bienvenidas. Esto es Mucho Más Que Rock and Roll, un programa esta semana un tanto disparatado, podríamos denominarlo, llamarlo. Vamos a empezar con... Bueno, vamos a empezar con algo que viene siendo Celtic Punk. Hablamos de 13 Crows. Han publicado recientemente nuevo videoclip. Se trata de Voces Quebradas, tercera entrega audiovisual. Nosotros traemos la parte musical. Ya veremos en Mucho Más Que Rock and Roll nuestra, nuestro plano televisivo, el vídeo de Voces Quebradas. Pero aquí, en Mucho Más Que Rock and Roll, en radio, nos quedamos con el tema de 13 Crows. Volvemos a llamarlo Voces Quebradas. Ahora hasta Italia, allí nos que se espera Scasa Punca, una banda nacida en el año 2008 en la Inate, provincia de Milán, con fuertes convicciones antifascistas y antirracistas. Acaban de editar un nuevo trabajo discográfico a través de Maldito Records y aquí vienen sonando con uno de los temas incluidos en su disco, Scasa Punca, Here We Now Beijing. Whoa, También editado por Maldito Records, nos llega Los Cadelso en Los Caminos Perdidos. Es una banda de rock procedente de Tenerife. Vuelve a la escena rockera con su primer disco de larga duración, tras haber debutado con un EP de solo 4 canciones. Nos quedamos escuchando Los Cadelso, nos quedamos en la isla de Tenerife con La Espera. Thank you. pase otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Lo que yo nunca tendré. Lo que yo nunca. Lo que yo nunca tendré. Lo que yo nunca. Grana y Oro es uno de los temas quizás tal vez de los más populares de Reincidente. Vuelven después de un montón de tiempo el tema al directo. En directo tras la cuarentena, un documento gráfico y sonoro que recoge el primer concierto realizado por Reincidente en verano de 2020, una vez finalizado el confinamiento que todos sufrimos desde el pasado marzo. Este concierto se enmarcaba, además, dentro de la edición de este año de uno de los festivales de mayor renombre de Latinoamérica, el Festival Cosquín Rock. Dentro de ese directo encontramos Grana y Oro, Reincidentes. Seguro que en cuanto empiezas a escuchar Way the Riot, te hará sonar bastante al punk con bastantes ramalazos pop de la época Green Days. Way the Riot es una banda de 5 amigos cuya pasión es el punk rock. Influenciados por el hardcore melódico de los 90, su música está fuertemente marcada por esa época. NoFX, Bad Religion, Satanic Surfer, Millencolin, Pulley, entre otras bandas, son las que han influenciado a esta banda llamada Way the Riot. Far and Gone es un single adelanto de este primer trabajo, también editado por Maldito Records. Cambiamos el registro musical hasta el momento que ha ido sonando y mucho más que rock and roll, pues casi más de la mitad del programa en música que nos queda por escuchar en mucho más que rock and roll. Aprovechamos también para saludar a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, Asalta, Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music, Rock Radio y Generación Rock Radios. A todos ellos un fortísimo abrazo y saludo desde Lanzarote, en Canarias, para quien nos escucha desde aquí, desde la matriz donde se realiza mucho más que rock and roll en Radio Insular de Lanzarote, sobra decir que estamos en Canarias, evidentemente. Jorge Salán y El Droga se unen en un tema, en el tercer single, que es del nuevo disco de Jorge Salán, justo una semana antes de la salida del mismo disco. Según lo presenta el propio protagonista, y se llega al estreno de una canción que es muy especial para mí, ya que tiene la participación de uno de los artistas que más admiro del rock español, el maestro Enrique Villarreal, el Drogas. Cuando empecé a componer esta canción, nunca pensé en la que nos iba a caer este año, ni el poder contar con la participación de uno de los artistas que más admiro de nuestro rock, como es el maestro Enrique Villarreal. Son las palabras de Jorge Salán hacia el Drogas y esta colaboración en su tema Es momento de luchar. Nunca debería de ser noticia la marcha de un músico desde otra banda. El fin, además de anunciar el cambio, pues también aprovechó el momento para volver a recordar Santa Maldad, un vídeo donde participaba uno de los miembros que ya no cuenta con la banda. Bueno, me estoy liando, así que mejor la nota de prensa que dice: hace justo 20 años que nuestro batería Carlos y nuestro vocalista Manuel materializaron la idea de crear la banda que hoy conocemos como Ed Finch. Desde entonces han sido los únicos miembros fundadores que han permanecido con nosotros en este largo camino. Hoy tenemos que anunciar con mucha tristeza que uno de ellos nos deja. El pasado 22 de octubre nuestro compañero Carlos nos comunicó su deseo de abandonar Ed Finch. A modo de despedida se publicó uno de los vídeos que se filmaron juntos el pasado mes de octubre del año 2019 en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María en Cádiz. Se trata de una nueva versión en directo del tema Santa Maldad. De tus pecados serán perdonados. El fuego será tu perdón y tus cenizas serán mi pecado. Alderaan es el nuevo proyecto de Chus DiFelatio, batería líder y fundador de Mago de Oz, un proyecto que nace bajo la necesidad de dicho artista en componer y grabar canciones en inglés y explorar otros mercados aparte del latino. Para ello contó con el bajista de Saratoga, Nico del Hierro, el teclista de Avalanche, Manu Ramírez, el guitarra de Huarcay, Pablo García, y su inseparable escudero Manuel Seoane, Mago de Oz. Frozen Tears es el adelanto en formato videoclip, aquí en mucho más que rock and roll, evidentemente en formato música, que vamos a escuchar ya mismo. We'll be right back. vuelven a mucho más que rock and roll. Will Road Roll es otro nuevo adelanto de la banda de Imperial Stout Motor Oil, que es el primer en larga duración que este próximo 27 de noviembre tendremos por fin en la calle. You know their roads of the game. Don't Believe It. Se trata de un nuevo videoclip de la banda Rosenthal FX. Ya dábamos debida cuenta en el momento en que editaron el primer videoclip. Más que seguro que en este segundo también aparecerán por mucho más que rock and roll. Nos quedamos escuchando su tema Win Don't Believe It. Esto es Rosenthal FX. Love, and your bed, I'll feel. Faria. Es el primer sencillo de Rubicón, el nuevo disco de E.ON. Una impecable declaración de intenciones de lo que nos espera en su segundo disco de estudio. El pasado 6 de noviembre salió al mercado el nuevo disco de Funk Division, Ojos que ven, corazón que no siente. Lo hizo de la mano de Leiden Stone Music. Por el momento Tan solo lo podemos encontrar en plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music y YouTube. Más adelante, cuando tengamos una situación más normal, la banda promete sacar copias físicas del mismo. Cerramos mucho más Rock and Roll hasta la próxima semana. Lo hacemos con otro adelanto de The Fish Factory. Hablamos de una de sus bandas, Black Tout Band, con su tema Living on My Room. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Recuerda, puedes sintonizarnos en nuestros diferentes medios: Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, Set de Music, Rock Radio, Generación Rock Radio y por supuesto nuestra web sancocho.com. We'll be right back. my body's drawn below my mind. I don't feel my hand too taut. I remember I was just a child. Wanna sing for a long, long time, but I try to find it's on my mind. I feel my breath that walks so wild, so wild. Come on, the memories don't let me down. That time I dance alone, alone. All the seats and picture a book, love is all sound of water. Every device and regret to my mother. I feel so alone everywhere. Me given me life. I've begun to remember what I love. Knowing that the way going right. Wanna scream for a long, long time. And I try to sing, it's on my mind. I feel my love that works so wild, so wild. Come on, the memories don't let me down. That time I danced alone, alone. All the seats and picture a book, love is all sound of water. Every advice and regret to my mother. I feel so alone everywhere. Living on my own.